la otra vez, sin tener ningún resultado, en el mismo viejo café donde ella me había conquistado. Ay, qué noche, maravillosa y larga noche, profundizándome en su escote. Sus piernas eran avenidas que con mi cara recorría, y fue el esclavo de sus besos donde cruzamos los excesos, y en mi recuerdo está su nombre. Llevo 400 días gozando de encontrar. Te busca en la policía rosa.